remitimos a una conversación que tenemos pendiente con Walter Espíndola, que es un ex empleado del frigorífico de General Hacha. Buenas tardes, Walter, gracias por atendernos. Juan Pablo. Hola, Juan, buenas tardes. Gracias, Walter. ¿Cómo te va? Bien, estamos bien, estamos laburando un poquitito, pero queríamos reflejar lo que está pasando en Hacha con el frigorífico que está a punto de volver a arrancar, pero todavía les deben salarios, Walter. No, la mitad de la indemnización. Nosotros cuando Frigorífico General Hacha cierra, hacemos un acuerdo, te cobramos el 50% y el otro 50% queda en una especie de pronto pago para cuando se reabra el frigorífico. Pero bueno, ahora la gente que lo compró, la gente nueva, estaba haciendo hasta lo imposible para no pagarnos y estaba pidiendo prórrogas y estaba presentándose en la Cámara con apelaciones en contra allá lo dictaminado por el juez que nos correspondía esa plata. Y nada, teníamos sentencia firme ya para cobrarla, pero bueno, por eso mismo el conflicto. Gracias a Dios, ayer ya tuvimos un par de noticias alentadoras, así que estamos más o menos encaminados, gracias a Dios. Walter, o sea, hay buenas noticias, pero tuvieron que ponerse en pie de manifestación y fueron a mostrar la situación que estaban pasando a la puerta del frigorífico. Después, ¿qué pasó? ¿Nos contás el tema, digo, porque tuvieron que meterse a la planta y apareció la policía? ¿Qué pasó ahí, Walter? Claro, no, nosotros venimos en pie de lucha prácticamente desde el cierre del frigorífico. Cuando cobramos el 50% fue porque nos manifestamos y, bueno, estuvimos bastante movilizados, si no, no hubiésemos cobrado ni siquiera ese 50%. Y, bueno, venimos haciendo manifestaciones frente al frigorífico desde que cerró. Y, no sé, las que llevamos, 12, 13 me parece, con quema de goma y todo, pero bueno, parece que no nos daba un muy buen resultado porque no se nos acercaba a nadie ni a arreglar ni a pasarnos información. Y bueno, ayer fue la gota que rebalsó el vaso y terminamos tomando la planta por un momento hasta que llegó la policía y bueno, ahí nos dijeron que iba a haber un desalojo y que estaba viniendo de Santa Rosa el grupo especial para hacer el desalojo, que desalojábamos por las buenas. Ahí cuando nos estaban hablando, o si no, nos iban a desalojar de la fuerza. Así que bueno, optamos por, nosotros lo que buscamos es por ahí, es la mediación y no el problema. No nos queremos meter más en problemas de lo que estamos, así que bueno, ya teníamos dos causas judiciales por los dos días que rompimos los protocolos esto de que viste, que ahora no se puede salir, no se puede hacer un grupo más de 10 personas y eso, y por eso nos hicieron causa judicial. Pero bueno, nos sacaron así, con esa amenaza de que venía el grupo especial y nos iban a reprimir. Muy bien, muy bien. La verdad es que es totalmente comprensible la situación que están atravesando, Walter, sobre todo porque hay muchas personas que en este momento de la pandemia no tienen recursos, no tienen trabajos, y vos en tu caso estás laburando en algo, Walter. Sí, yo soy comerciante. Yo, después que cerró el frigorífico, emprendí un negocio y bueno, soy comerciante, pero bueno, igual, a la hora cuando yo estaba, fui empleado frigorífico, fui el delegado de los compañeros y bueno, ahora no por tener mis propios recursos voy a abandonar esta lucha que por ahí ya me comprometí a pelearla hace 4 años atrás, 5. Muy bien. Siendo el delegado de la planta. Tengo compañeros que están bien económicamente, que tienen trabajo, pero bueno, siguen apoyando porque conocemos la realidad de muchos compañeros que no están bien y que la están pasando bastante jodida a la pandemia. Tal cual. Y bueno, por eso mismo estamos en lucha, ¿viste? Para ver si podemos cobrar lo que es nuestro. Muy bien. Walter, entonces, había un reclamo o quiso reclamar esta empresa que se va a hacer cargo, que se está haciendo cargo del frigorífico para una nueva experiencia, para reabrirlo. ¿Y ustedes qué fue lo que consiguieron? ¿Hablaste de un acuerdo al que han llegado? Y nosotros, viste que yo te decía al principio que no nos habían prestado mucha atención desde entrada y habíamos hecho unas cuantas manifestaciones y nunca nos prestaron atención. Pero bueno, se ve que lo de ayer, con lo de ayer le tiraron un poco la oreja a, lo, tanto a los políticos como a la justicia, porque bueno, enviándose acá a la policía, habrán pasado 15, 20 minutos, apareció el juez que tiene la causa en el portón de frigorífico para por ahí ponernos al tanto de la situación judicial, y nada, para darnos por ahí las garantías que estábamos precisando nosotros. El juez lo que nos dice es que de parte de él, el frigorífico no va a abrir hasta que no... Él no le va a levantar la quiebra hasta que no nos paguen a nosotros. Así que bueno, eso por ahí nos da un poco de tranquilidad. Más allá de lo que diga él, ahora falta lo que diga la Cámara. Esta gente apeló en la Cámara y bueno, ahora faltan lo que digan ellos. Pero yo creo que desestimar lo que nosotros estamos pidiendo sería meternos otra vez en el conflicto. Y yo creo que si entramos otra vez al frigorífico no nos sacan con palabras. Ahora bueno, fue una charla y salimos caminando. Yo creo que si otra vez nos pasa... ya se va a poner más complicada la situación. Bueno, pero hay un primer compromiso de parte del juez que está entendiendo en la causa para que para no levantar la quiebra hasta que no cobren. Esa es una buena, sobre todo para tus compañeros más embromados, en una situación más delicada, Walter, porque como venimos observando, está muy, pero muy crítica la situación. ¿Hay algún compañero, nos imaginamos, sin laburo, gente pasando necesidades, Walter? ¿Es así? Sí, olvídate. Seguramente vos conocés General Hacha y acá no hay mucha fuente de laburo. Acá tenés la fábrica Durlock y tenías el frigorífico y ahora cerró el frigorífico y pará de contar. Quedamos 120 familias dando vuelta y buscando laburo y por ahí está sinceramente el compañero que no en los 4 años estos no consiguieron laburo, están viviendo de alguna changuita o de vender leña o de hacer cosas así que son no, o de pan para hoy y hambre para mañana. Rebusques. Es así. Pero bueno, gracias a Dios la medida que tomamos ayer nos llevó a, creo yo, que a buen puerto, porque bueno, después apareció también la gente del municipio que en rara vez se acercó, pero bueno, ayer aparecieron y nos consiguieron una reunión con el futuro dueño que está pactada para la semana que viene, y nos pidieron que bueno, que cesemos un poco con el conflicto por las cuestiones estas de protocolo, que no podíamos estar ahí, así que bueno, decidimos retirarnos hasta que tengamos la reunión. Y después de la reunión veremos qué pasa. Bueno, finalmente, al final, la visibilización que ustedes hicieron, Walter, dio entonces buenos resultados, a pesar de que les mandaron otra causa por la violación del distanciamiento y demás. Esa vamos a ver si en algún momento cómo se resuelve también. Walter, queremos mostrar lo que pasa contigo y con tus compañeras y compañeros que quedaron sin laburo, Lo vamos bueno. A seguir mostrando cómo evoluciona esto. Es muy buena, me parece, esa de que haya bajado la MUNI con este compromiso para lograr esa reunión. Si te parece, te quedás adentro de nuestra agenda y te vamos a volver a convocar, ni bien haya novedades, Walter. Dale, Juan, dale. No hay problema y déjame agradecerte por la comunicación y por estar al tanto. Muy bien, muy bien. Gracias a vos por prestarnos este rato y les mandamos un abrazo solidario, a compañeras y compañeros tuyos, a vos también, y un saludo, un cariño a la gente de Hacha, la ciudad esta sureña que yo la tengo bastante metida, Tengo algunos amigos nacidos ahí y todo. Walter, te mandamos un abrazo y pronta comunicación. Listo, muchas gracias, Juan. Hasta pronto. Walter Espíndola, ex empleado del frigorífico de General Hacha, que sí, se comieron otra causa con los compañeros, pero lograron que bajara un compromiso para tener la reunión con los nuevos dueños del frigorífico y también consiguieron de paso que el juez que entiende en la quiebra del frigorífico les garantizara que van a cobrar.